pensándote, no voy a soltarte. Estoy enamorado, pero quiero confesar, totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, no voy a soltarte. Esto es otra más del real. Venga al puente. DJ, now!